no tira de la toalla, empieza la batalla. Me esfuerzo cada día, consistencia no me falla. Pruébalo, compruébalo, no te brinques la malla. Chapuza no me gusta, si en el cuadro de canicas pisas raya. No te arrugues, cuero viejo, que te quiero pa' tambora. Las ganas no me faltan, pero espera de mi hora. Haciendo malabares me la paso cada día, con el sueldo que yo gano. Para carne no me ajusta, pero pa' frijol le saco. Que me falta, que no tengo, que estoy loco. Mi único consuelo es que no tengo consuelo. Mi horóscopo y supersticiones son esperanzas falsas, caducaron con mis malas decisiones. Pero nunca es tarde pa' seguirle. Mientras yo tenga vida, mi Diosito me acompaña cada día por la mañana. El que no avienta un gargajo, no he venido desde abajo para dejarme vencer. Eso lo dudo mucho, ya me verán crecer. Esto va en aumento, el destino está en el viento. Y no llega solo, ya llegará mi tiempo. Así que no se raje, compadre. Y no se agüite aunque el perro ladre. Quiero ir al mundo, ahora sí que el sol sale pa' todos. Aunque ya esté nube, yo lo acabo de todos los modos. Me quedo, me levanto, me sacudo, ahora sí, ¿quién dijo yo? Preparando el terreno del enemigo, quien se avienta, aquí estoy yo. Errores detenidos, tropezones de alto riesgo. Golpeado por la vida, gracias a Dios me mantengo. Ya me sé jugadas chuecas, con las que a veces topas. Izquierdazo, derechazo, te aterrizo yo en las tropas. Yo no me voy a dejar, yo no me voy a rendir. Yo no sé por qué. Las defiendo con mi alma, el cora en mis manos, decisión en mi mente. Soy siempre positivo, aunque me odie la gente. Tengo claro el futuro y vivo mi presente. Yo sé que al rato un paisa va a ser nuestro presidente. No dejo de soñar, los sueños no se cobran. Sigo pegando fuerte para llegar a mi meta. No miento, soy muy claro, siempre hablo con la neta. No me rajo, no me agüito, aunque pongan pistolas, me apunten con cañones. Yo sé que al envidioso se le queman sus pasiones, se le queman sus canciones. Al que vive o al que odia, yo sé que con mis letras se mueven sus corazones. Doy un paso y alto y grito con firmeza.